Hola, buenas tardes. Estáis en Radio Cucaracha, la Radio Libre de Ubieu, y estáis en Al Loro. Estoy Al Loro, estoy en Radio Cucaracha. Esperamos que estéis Al Loro, ahí también vosotros y vosotros, esperando pillar la ola buena, la buena onda, la onda activa en Radio Cucaracha, en Al Loro, el vocero de la Confederación Nacional del Trabajo en Oviedo. Hoy vamos a tener un contenido fundamentalmente dedicado, vinculado a la cuestión de la represión de las luchas sociales y los represaliados. Y bueno, este va a ser el eje conductor del programa Al Loro de hoy. Otro relincho. The most beautiful night in the world. El relincho más hermoso del mundo. Al Che, que sabía y nos enseñó cómo se hacen los héroes. La gente suele decir, los americanos, los norteamericanos suelen decir, León Felipe es un Don Quijote. No tanto, gentlemen. No tanto. Sostengo al héroe, nada más. Y sí, puedo decir, y me gusta decir, que yo soy Rocinante. No soy el héroe, pero llevo sobre el magro espinazo de mis huesos y le oigo respirar y he aprendido a respirar como él, y a relinchar, y a blasfemar, y a injuriar, y a maldecir. ¡Oh, y de putas! ¿Cómo es aquel relincho, americanos? Aquel que empieza justicia. Aquí el acento cae sobre la I, muy agudo y sostenido, como un vibrante y estridente cornetín. Justicia. Qué bonito relincho. Vamos a relinchar ahora todos juntos, americanos, desde el Capitolio de Washington, fuerte, fuerte, fuerte. Hasta que el relincho llegue a Vietnam y lo oigan todos los vietnamitas como el cornetín de la victoria. Hasta que lo oigan todos los hombres como el cese de todas las hostilidades del planeta. ¡Justicia! ¡Oh, qué hermoso relincho! The most beautiful night of the world. Bueno, este es el poema con el que suelo empezar, y al menos cuando hago Al Loro, y va sobre la justicia, que ya os digo que va a ser el eje del programa de hoy. Y bueno, sabéis que hay una coincidencia, una de esas extrañas coincidencias, que por extraña no parece coincidencia, en que en estas fechas pues están enjuiciando, encausando, imputando, llevando a juicios y encarcelando a toda una serie de activistas, principalmente también vinculados a luchas de trabajadores, a la huelga general del 29 del 29 de ¿Qué pasa aquí? Perdón un momento. De la huelga general del 29 de marzo del 2012. Bueno, pues a ver si resulta que no voy a encontrar el texto con el que quería empezar, pero bueno, yo supongo que sí. Bueno, vamos a empezar con un comunicado del comité, del secretariado permanente del Comité Confederal, que enfoca ya la cuestión hacia el encarcelamiento de Carmen y Carlos, que bueno, muchos sabréis, son compañeros del 15M de Granada, y en este caldo de cultivo que son toda esta represión desencadenada contra los activistas, ya digo, que por participar en movilizaciones, pues en defensa de reivindicaciones o en jornadas de huelga general, pues hay, pasan ya de los 200 encausados, muchos de ellos, la gran mayoría, los más en Asturias, pero hay casos por todo el país, y entonces parece como que se tratara de, si no se atreven a meterle mano a la ley de huelga, porque por la contestación social que supondría, pues sí, de lo que se trata es de ejemplarizar, y además así lo recalcan fiscales y hasta jueces, que dicen que hacen condenas ejemplarizantes para la gente que haya participado pues en piquetes de información, a los que luego sobrepasan con acusaciones, ya sabemos las típicas tretas de la policía, de que si le rompieron un dedo, de que si, bueno, canalladas mil, mentiras 100.000. Entonces voy a dar, para enfocar la cosa, el comunicado este del secretario permanente del Comité Confederal del CNT, que dice: contra la represión sindical y social, no al encarcelamiento de Carmen y Carlos. Rechazamos la criminalización y la persecución de quienes luchan. La CNT quiere mostrar su apoyo y solidaridad hacia los compañeros Carmen y Carlos, recientemente condenados a entrar en prisión por participar en un piquete en la huelga del 29 de marzo del 2012. También extendemos nuestra solidaridad a todas aquellas personas que están siendo reprimidas o encarceladas por luchar por nuestros derechos como trabajadores. Se les persigue por tener dignidad y unos valores que el Estado no acepta, ya que cuestionan al capitalismo. La mejor forma de apoyar a las personas represaliadas es continuar su lucha, comenzar otras, organizarnos y demostrar al sistema que la respuesta de los movimientos sociales de los trabajadores no va a cesar hasta acabar con sus agresiones, su expolio de los derechos laborales, sus privilegios y demás, dejándoles claro que continuaremos trabajando por un cambio de sociedad. Hay que hacerles llegar alto y claro, como gritamos en las calles, que su represión no nos amedrenta y que nos vamos a enfrentar a ella y sus manipulaciones mediáticas. En esta respuesta es necesario solidarizarse y apoyar a los represaliados y a sus familias y allegados, porque tan importante es la condición política como la humana. Esta situación de acoso no es nueva ni única. Denunciar los abusos y privilegios del poder y organizarnos para conquistar nuestros derechos siempre ha sido combatido por los de arriba, con la fuerza de su ley, multas, encarcelamientos, ilegalización de actos o directamente brutalidad, cargas policiales indiscriminadas, torturas, detenciones selectivas, escarnio público en los medios, etc. Hay multitud de ejemplos, aquí y ahora, de cómo el Estado defiende al capital. A dos compañeros de la CNT de Logroño les piden 14 años de cárcel por participar en la huelga del 14N del 2012. A otro compañero de CNT de Sabadell se le piden 2 años de cárcel y cuantiosas multas por su participación en la huelga del 29M del 2012. Dos compañeros de CNT de Barcelona fueron detenidos ayer mismo, bueno, este comunicado tiene unos días, una semana aproximadamente. Isma y Miguel han estado encarcelados preventivamente durante meses por su participación en el 22M. Ana y Tamara fueron condenadas a 3 años de cárcel por participar en un piquete en una huelga sectorial en 2010. La multitud de detenciones durante la defensa de Canvies, etc. Estas son solo algunas muestras de cómo procede el sistema a la hora de defender sus intereses, pero hay más, muchas más. Si queremos obtener derechos laborales, salarios dignos, vivienda, educación y sanidad universales, espacios sociales y hasta una revolución, no podemos desfallecer ni dejar que triunfen sus políticas del miedo. Debemos ser valientes y mantener nuestros compromisos de lucha y nuestras ideas. Con sus métodos de control, contra sus métodos de control, nuestra convicción en la lucha. Bueno, este es el enfoque, digamos, más o menos general, pero que, como veis, también citaba el caso de Carlos y de Carmen. Y vamos a ahora, con este caso, a leer un comunicado fechado el 30 de mayo de este año, a raíz de que la Audiencia Provincial de Granada desestimara el recurso interpuesto por Carlos y Ana contra la sentencia que les condena a 3 años y 1 día de cárcel por participar en un piquete informativo del 15M durante la huelga general del 29M del 2012. Es decir, Carlos y Carmen entrarán de forma inminente en prisión por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, con una sentencia que los condenó precisamente por un delito contra el derecho de los trabajadores. Paradoja macabra. El sistema castiga y reprime a quienes luchan por los derechos de todos. Por esto se convocaba una manifestación para el 30 de mayo en Granada y el comunicado que emitían era el siguiente. Y dice, comunicado ante la inminente entrada en prisión de Carlos y Carmen, en la huelga general del 29 de marzo del 2012, el 15M de Granada organizó un piquete informativo que recorrió las calles de la ciudad reivindicando la lucha de los trabajadores y trabajadoras contra las reformas laborales del Ejecutivo. Muchos y muchas salimos a la calle ese día al grito de «Viva la lucha de las trabajadoras y los trabajadores» y pidiendo a los comercios que cerraran en solidaridad con la jornada de huelga. «Chapa y se acaba», fue lo que se gritaba en los locales por donde se iba pasando. Frase que no tuvo la misma consecuencia para todas y todos. Carlos y Carmen fueron identificados aleatoriamente por la policía en ese piquete a la salida de un bar, el bar La Champagnería, en la calle Martínez Campos, el cual no cerró sus puertas. En su interior no hubo amenazas ni actitudes violentas y no se impidió a nadie que trabajase mientras que el piquete estaba allí. Posteriormente, perdonad un momento. Posteriormente, la propietaria del local presentó una denuncia y meses más tarde, en mayo del 2013, el fiscal pidió en el juicio una sentencia ejemplarizante, no solo para ellos, sino para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido, algo que es contrario a derecho. Finalmente, el juez condenó a ambos a 3 años y 1 día de cárcel por un delito contra el derecho de los trabajadores, cuando paradójicamente él y ella salieron a defender estos derechos y cuando no se le impidió a nadie trabajar.

Hola, Bea. Hola. Ah, muy bien, bien, se te escucha. Bien, estamos con la... ¿Tú me escuchas, no? Sí, ahora sí. Bien, pues estamos con la compañera Bea, que pertenece a un colectivo Stop Represión de Granada, que está, son colectivos de apoyo al caso de Carmen y Carlos. Y bueno, acabamos de hacer una referencia así un poco de la situación, un poco por alto, pero yo creo que para la gente que no conozca más detalladamente el caso, si nos puedes contar pues la génesis de la cuestión y todo esto. Estos dos compañeros estaban en el 15M, me imagino, y como consecuencia de un apoyo en la huelga surgió todo esto. Cuéntanos. Bueno, os pongo un poco en contexto, como dicen, ¿no? A estas dos personas, compañeras del 15M de Granada, la identifican durante un piquete informativo del 15M, ese piquete, durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Entonces, pues como digo, la identificaron aleatoriamente, simplemente fueron la última en salir del local, un bar en el centro de Granada, en el que hubo un poco de tensión, la verdad, y hubo una gente que se quedó como las últimas intentando tranquilizar a la dueña, que estaba un poco alterada, y ahí fue cuando se produjo la identificación. La verdad es que fue bastante tranquilo porque no hubo detenciones, la policía no simplemente eso, identificó a dos personas. Al cabo de unos meses les llegó una notificación de juicio a tres personas, Carlos, Carmen y otro compañero, y la dueña del local en ese juicio pues cambia de testimonio desde que sucedieron los hechos hasta ese día de juicio. Uno de los compañeros no lo identifica, por lo tanto no sigue para adelante el procedimiento con él, pero Carlos y Carmen sí. Pero, otro lado, con la misma fiscalía sí, no tenía ninguna otra prueba, simplemente eso, el testimonio de la dueña del bar. Aún así, las condenan a 3 años y 1 día de cárcel y una multa de 3.000 euros por un delito contra el derecho a los trabajadores, uh-huh, y pidiendo una sentencia ejemplarizante para el resto de movimientos sociales. Lo dijo tal cual. Cosa que es ilegal, claro, que no se puede. Y hay algún caso más en que también se está pidiendo ese tipo de sentencia. Pero la versión de la dueña, ¿en qué cambió respecto del primer día, del segundo? Al principio no, cuando en el bar le preguntaron, simplemente dijo que habían hecho una pintada y que había sido, que no sabía quién había sido, pero el día del juicio afirmaba rotundamente que las que habían hecho pintadas y tal y cual, no sé qué, eran ellas. Entonces, como que ahí la cosa. ¿Y ellos no pudieron conectarse con ninguna de las personas que estuviera en el bar que pudiera actuar como testigos de su parte? No, la verdad es que no. Cuando salió esa sentencia, obviamente se puso un recurso, sí, y se intentaron llevar a cabo todas las vías para que no se cumpliera, pero bueno, al final ese recurso se desestimó y fue a raíz de ahí cuando empezaron las movilizaciones masivas, ¿no? Apoya a las compañeras. Eso te iba a preguntar, el tipo de respuesta que ha habido al caso y la difusión que ha tenido, porque yo creo que es un caso que, bueno, que ha tenido una cierta difusión mediática, digamos, ¿no? Uh-huh. Y cuéntanos. Sí, bueno, como decía antes, a raíz de conocer la desestimación del recurso es cuando comienzan a darse las movilizaciones que se convocan con muy poco tiempo de antelación, porque las noticias iban llegándonos súper rápidas, ¿no? Y a lo que se veía necesaria una respuesta, y la gente se volcó. La verdad es que se han convocado distintas manifestaciones en 2 o 3 días de margen, y ha llegado a haber hasta 5.000 personas. En primer lugar, cuando se conoció que desestimaban el recurso, y después hubo otra cuando nos dijeron la habían puesto en busca y captura, que esa otra cuestión, que en vez de darle este juez, la verdad es que tiene cierta reputación en Granada y se conoce por ser bastante duro. Y en lugar de darle unos días para presentarse en prisión o, bueno, un trámite, lo puso directamente en busca y captura. ¿Y cuál es la situación de los dos ahora? Pues ahora mismo a Carmen se le ha concedido un aplazamiento de entrada hasta final de julio. Sí. Por asuntos familiares así, y Carlos está en búsqueda de captura. Hace dos o tres días se ha presentado el indulto de Carlos y se está también a la espera de respuesta, pero bueno, en principio sigue en búsqueda. ¿Y de Carmen también tiene presentado indulto? No, Carmen aún no, pero la idea es que lo presente. ¿Y qué perspectivas de que se lo puedan conceder tenéis? Bueno, la verdad es que eso nunca se sabe, ¿no? De apoyo, presión social, la verdad es que está habiendo bastante. Tanto a nivel, se han estado recogiendo firmas, como tú has dicho antes, la difusión, la verdad es que está siendo bastante masiva, ha llegado a los medios más convencionales, por decirlo así también. Sí. Que da pie a que más gente se haga más eco del caso. Y entonces esa presión social está. También hace falta que la dueña del local los perdone, por decirlo así, que ella ha hecho unas declaraciones también a favor de las compañeras, diciendo que es una pena demasiado desproporcionada. Sí. Y faltaría el fiscal y el juez. Yeah. Y la verdad es que pues no se sabe, porque el juez, como he dicho antes, la verdad es que es bastante durete. El caso, es un caso parecido, bueno, tiene cierta relación con el caso de Tamara y Ana, creo que es la otra, de Vigo, ¿no? Y que, no, te lo digo porque ellas creo que también han presentado la cuestión del indulto. Y entonces, como ahora mismo se están celebrando un montón de juicios a luchadores, a activistas, que fundamentalmente tienen que ver con cuestiones de defensa de los derechos de los trabajadores o huelgas generales y tal, al presentarse, al coincidir muchos indultos, ¿esto les será favorable, la petición de muchos indultos, vamos, les será favorable o porque si conceden uno, lógicamente tendrán que verse en la tesitura de conceder los demás? Ya, pues la verdad es que, pues no lo sé. Es que mientras tanto se están dando indultos ¿no? Y a los que conocemos todos, pues... Aquí mismo a un guardia civil, hijo de un... de aquí, el que grabó la violación, sexual, sí. Entonces, sí. Bueno, el agravio comparativo es muy muy grande, sí. Pero bueno, yo no creo que ellos se corten para nada para decir, bueno, pues no damos indultos y tal. Bien, y entonces, el movimiento ahí ha sido potente en Granada, ¿no? La verdad es que sí. ¿Y qué también pensáis? Quería decir que respecto a las movilizaciones, también como hay varias personas en el Estado que están en la misma situación, como has dicho Tamara Llana en Pontevedra, bueno, también hay gente en Euskal Herria que por una huelga también le están pidiendo, el tema de Alfón, Miguel e Isma del 22M, Sergio de Barcelona por Cambies, como que hay varias personas represaliadas por luchar. Y a raíz de eso también se convocó la manifestación el 28 de junio, en la semana pasada, y era un poco contra la criminalización de la protesta social, ¿no? Y intentando hacer ver ese conflicto que se está viviendo actualmente aquí, que le está ocurriendo a bastantes compañeros. Sí. En la semana que viene van a estar aquí, no sé si Isma o Miguel, uno de los dos, con otros compañeros para... Hay una manifestación el jueves, de paso informo, en Gijón, y bueno, van a intervenir al final de la manifestación y van a dar algunas charlas por aquí y por Oviedo. ¿Y cuáles son, decía, los siguientes pasos que tenéis previstos? Pues por ahora esperar la respuesta del indulto y, por supuesto, seguir con las movilizaciones, el apoyo a las compañeras y la denuncia de la situación que se está viviendo del acoso y de la criminalización a estas luchas, ¿no? Sí, porque Stop Represión de ahí de Granada, es que estás tú en el colectivo. Sí, bueno, yo estoy en el grupo de apoyo a las compañeras y colaborando con Stop Represión. Este colectivo de ¿es de reciente creación o tiene ya una trayectoria? Este colectivo surge a raíz del 15M. Ajá. La verdad es que la situación represiva de Granada también es muy concreta. Había bastantes multas por identificación visual en distintos actos que se habían hecho en la ciudad. Uh-huh. Y un poco a raíz de todo eso surge el colectivo de Stop Represión. Bueno, y aprovechando que estás ahí en antena, y aunque parece que directamente no estabas sí vinculada, pero no involucrada, digamos, en el 15M de Granada, quería que nos puedes decir si el 15M en Granada, ¿en qué situación está? ¿Desapareció? ¿Continúa? Pues actualmente hay, a raíz del 15M, surgieron varios grupos que tienen bastante fuerza, como es Stop Represión del 15M, Stop Desahucios, que aquí tiene bastante fuerza, y tal. El 15M como ente, la verdad es que la Asamblea General se sigue realizando, pero no sé muy bien cuánta gente está acudiendo. Lo que sí sé es que más bien los grupos que se han formado de temas concretos de lucha sí que están teniendo y siguen teniendo bastante fuerza. Vosotros, el colectivo este, vincula el caso, como es de suponer, a toda esta serie de, por un lado, de encausamientos que está viendo y, por otro lado, de medidas, ¿no?, de leyes, de nuevas leyes. ¿Cómo ves tú que podremos enfrentar a la gente en general este nuevo ataque, ¿no?, ley de seguridad ciudadana, ley de seguridad privada, todas estas leyes y todos estos casos que ahora, en vez de ir a las multas como iban antes, pues van directamente a encarcelar a la gente? Esto, desde vuestro análisis, ¿hará mella en la contestación de la gente o será un acicate para tener un poco más de fuerza en la lucha? Pues la verdad es que, no sé, desde Stop Represión se estaba llevando, antes de conocer el caso de las compañeras, entre otras cosas, se estaba llevando una campaña de información y denuncia contra la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada, que, como dice, son pues adaptaciones de la política represiva a la situación económica y social actual, ¿no? Entonces, pues desde aquí, hombre, se espera que esto sirva para hacer ver que lo que, ¿no?, este tipo de sentencias también están haciendo ver que lo que quieren es inculcar un miedo y pasar eso de la represión de multas a represión más dura, a la cárcel, y que la gente tenga miedo, que la gente no actúe. Pero no sé en general cómo, qué calado podrá tener eso, pero desde aquí sí que está incentivando a la gente a salir más a la calle y a luchar más porque no se instauren este tipo de leyes, ¿no? ¿Qué te digo? Y de los distintos puntos del Estado, ¿habéis tenido, no sé, quieres destacar algún sitio concreto que se hayan preocupado más por la cuestión, o cuestiones como esta que estás haciendo hoy de difusión a través de, pues, en este caso, una radio libre, la habéis hecho en más puntos del Estado? Sí, se han hecho varias entrevistas en distintas radios libres, en Contrabando FM, en Radio ELA, en Radio Crash, y también en distintos puntos del Estado la gente se ha movilizado bastante por el caso también, sobre todo en el pueblo del compañero Carlos, en Castro del Río, en Córdoba, donde la verdad es que el pueblo se ha volcado de lleno, han hecho un montón de manifestaciones, han llegado a venir hasta autobuses desde allí hasta Granada para las movilizaciones de aquí. Uh-huh. La verdad es que en general ha habido bastante apoyo, y sobre todo desde el pueblo del compañero. Es muy interesante, porque Porque bueno, un arraigo, se ve que el hombre tiene un arraigo allí y una... ¿no? Podría haber sido simplemente un apoyo de poca gente, pero bueno, esa respuesta es muy interesante. No sé, no se me ocurre así tampoco otra cosa. Tú dime si algo te parece que tengas que contar más o... Pues nada, simplemente decir que este tipo de sentencias ejemplarizantes, como las sí. nombra, que también siembran un precedente, ¿no? Y que... pues eso, que igual hay una intencionalidad detrás de todo esto también. Y seguro. Eso de sembrar un precedente y de justificar otras medidas parecidas que se puedan tomar, ¿no? Porque ya se han tomado antes. Sí, seguro, por lo menos aunque no, están creando un caldo de cultivo en el que al menos esto no resulte extraño, ¿no? Que uno claro. condenado 3 años por tal. Ah, bueno, sí, como aquellos del año pasado y como aquel del otro de allá, haciéndolo una cosa como si fuera normal dentro del funcionamiento democrático de este país. Bueno, pues muchas gracias por entrar y contarnos la situación. Esperamos que Carlos pueda mantener su situación hasta que al menos presente el indulto y tenga, no sé, la perspectiva que tenga, que la pueda cumplir y que, bueno, aquí para lo que queráis también, pues cuando queráis tener que comunicar algo, aprovecho para decir que, bueno, en la página de Radio Cucaracha pues estará el programa colgado, el programa se llama Al Loro y estará colgado, pues no sé, el lunes como mucho, para la entrevista, ¿vale? Vale, pues también dar un montón de gracias a vosotras por dar difusión al caso y por vuestro apoyo. Bueno, como tiene que ser, que la gente que se juega, la gente que se lo juega es la primera que se juega algo por defender a los demás, ¿no? Esa es la primera que hay que apoyar y tener en cuenta. Pues muchas gracias, Bea. Venga, muchas gracias a vosotras. Adiós. Un beso. Un beso, salud. La justicia, el orden y la ley. Bueno, pues continuamos con el programa, que ya os decía que iba centrado en la cuestión de la represión a los movimientos y a las luchas sociales, y queremos recordar el caso de los cinco compañeros que fueron detenidos el año pasado en Sabadell. Y recogemos una nota que viene en el CNT de junio y que dice: el 17 de mayo se cumplía un año que los Mossos de Escuadra entraban como si fueran Rambo en una casa humilde con gente humilde, humilde y anarquista. Pateaban la puerta de entrada al hogar, encapuchados. Perdonad un momento, no sé por qué hay este eco. Encapuchados y encañonando a los compañeros. Fueron, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto tiene mucha, no sé lo que pasa, a ver. Fueron, pues no sé lo que pasa, amigo. Esto tiene un eco que no es normal, en fin. Tendremos que continuar con lo que hay, porque no se da cuenta de que es esto. Bien, digo que fueron 6 horas a las que estuvieron registrando el piso sin que dejaran mediar palabra con las niñas para tranquilizarlas. Una práctica del medievo, un fies en casa. Voy a poner algo de música porque esto me está poniendo nervioso y voy a ver si soy capaz de... No sé qué hacer. Pues me está poniendo nervioso esta reverberación y este eco que hay. Y no sé por qué es. No lo sé. Nada, oye, que no hay manera, que no hay manera, que no hay manera. ¿Se habrá quitado? No. En fin, bueno, voy a continuar porque... Estamos hablando de los cinco de Sabadell, los cinco presos anarquistas que estuvieron 4 meses bajo régimen ilegal FIES, una cárcel dentro de la cárcel, acusados por este Estado fascista de banda armada y mil majaderías más. No hará falta decir ni explicar la inocencia de estos compañeros a sabiendas de las prácticas habituales de este gobierno, ya sea catalán o español, porque estas prácticas no son de ninguna democracia, no son de ningún Estado que vela por su ciudadanía, sino que saquea, tortura y asesina a la misma para mantener sus privilegios que tienen detrás años y años de sangre derramada. Sangre que no es la suya. Hoy hace un año de esta tortura. Los cinco se encuentran hoy día en una reclusión cotidiana, firmando cada 2 por 3 para tenerles controlados y controladas, y a expensas de la resolución final, donde el contrabando de años de cárcel se juega arriba y abajo como si fuera un póker, donde además siempre hay un perdedor de antemano, porque hay cartas para jugar a esto. Hablamos de 38 años en la cárcel, recordemos, después de haber invadido sus intimidades y haber violado sus vidas, haberlos tenido bajo FIES y aún así, en el periodo que estuvieron preventivos en la cárcel, y aún así viéndose presas y presos, que nadie ignore las realidades que sufre mucha gente a día de hoy: múltiples sanciones, regímenes carcelarios fuera de todo valor humano, un control sobre múltiples vidas por simplemente no acatar ni respetar unos falsos valores infligidos para controlar y dogmatizar. a estas compañeras, a estos compañeros, a los y las cinco de Sabadell, a esta compañera, a estas niñas, valor, mucho valor, coraje y pelea. Para este Estado somos ratas, pero ratas que muerden y organizadas, respetando conceptos que ellas y ellos nunca entenderán porque nunca han conocido el amor que mueve la realidad de la libertad. Y por eso, y eso, nadie de ningún modo puede extinguirlo. Y otro caso también de Sabadell, pero relacionado con la huelga general también del 29M del 2012, y en la que habían imputado a muchas personas, a unos cuantos, no sé ahora, creo que 11, vamos a ver la noticia de la absolución de estos imputados. Dice que el 29 de marzo del 2012 tuvo lugar una huelga general contra la última reforma laboral en Sabadell. La plataforma SBD Lluitant, que agrupaba colectivos de izquierda independentista, Endavan, Arran, COS, la PAD, la CGT, la CNT y el 15M, entre otros, convocó un piquete y una manifestación para agrupar a unas 10.000 personas. Los Mossos cargaron contundentemente contra el piquete, causando más de una decena de contusionados, y después de este detuvieron indiscriminadamente a 11 personas, de las cuales 5 están pendientes de juicio. También agredieron a la prensa y obligaron a borrar los vídeos de la carga, haciendo patente nuevamente la impunidad con la que actúa. El 16 de mayo, decía, se celebrará el primer juicio, aunque esta es una noticia de, veamos, de... Ah, entonces debe ser es del jueves 8, ah, bien, no, es del mayo pasado. Dice que el 16 de mayo se celebraba el primer juicio. El acusado es un compañero del sindicato que ni siquiera participó en el piquete. El fiscal acusa de daños, pidiéndole 2 años de cárcel y una multa de 6.480 euros. La Generalitat le acusa de daños y desórdenes y le pide 3 años de prisión. Y por último, el Ayuntamiento de Sabadell le pide 9.400 euros, acusándolo de todos los destrozos en el mobiliario urbano que se produjeron en el día de la huelga. Desde la CNT de Sabadell exigimos al Ayuntamiento que retire la acusación. No tiene sentido que acuse de todos los daños a una persona que ni siquiera se encontraba en el piquete. Pensamos que el verdadero motivo de esta acusación es simplemente buscar... un cabeza de turco que pague por todos los daños. El resto de acusados son 4. El 27 de octubre tendrá lugar el juicio a 3 de ellos. El fiscal y la Generalitat les piden 2 años y 9 meses de prisión por desórdenes públicos y delito de resistencia, exceptuando a una afiliada de este sindicato que le piden exclusivamente por desórdenes públicos. A la última acusada se le piden 2 años por un delito de atentado a la autoridad, así como 900 euros por una falta de lesiones y 210 para indemnizar un supuesto mozo lesionado, y aún está pendiente la fecha de su juicio. Pensamos que este proceso judicial, sin ningún tipo de prueba, más allá de las palabras de los mozos, tiene que ver con la creciente criminalización de las y los que se enfrentan a las injusticias del sistema. Tratan nuevamente de frenar la protesta social con penas de prisión y multas a aquellos y aquellas que luchan. Es por ello que pedimos la absolución de todos los imputados y les queremos hacer saber que la represión no detendrá nuestra lucha contra los ataques del Estado y el capital a la clase trabajadora. CNT de Sabadell. A ver si un poquito de música. Vamos allá. Bueno, vamos a ir ya cerrando el programa. Hace tiempo, es que, bueno, como últimamente los programas de Al Loro, como sabéis, los realizamos distintos compañeros, uno distinto cada uno de los cuatro viernes del mes, pues el formato del programa, digamos, se ha cambiado un poco y lo que yo solía hacer antes era cada viernes, por lo menos muchos de los viernes, recordar a las víctimas de los fusilamientos propiciados por los tribunales militares franquistas contra los presos en la cárcel de Oviedo como consecuencia de la caída del Frente Norte y las detenciones que hubo, que fueron acabar con sus huesos en la cárcel y encausados, si se puede decir así, porque ni juicio, ni bueno, juicio farsa y pantomima, donde hasta el abogado actuaba de acusador, y por esta manera pues aprovecharon para eliminar, antes de que acabara la guerra en otras partes del país, antes de que concluyera la guerra definitivamente, porque entonces a lo mejor, aunque siguió habiendo fusilamientos, ya no serían tan justificables mientras los frentes estaban levantados en donde habían caído, pues la maquinaria de ejecutar estaba a pleno rendimiento y solíamos hacer una lectura día por día de los presos ejecutados tal día. Lo habíamos dejado el último en el día 11 de mayo de 1938 y vamos pues con el 11 de mayo, perdón, con el 10 de mayo de 1938 y ese día ejecutan a Aquilino Vega Gutiérrez, de 40 años, de profesión, comisión, pone aquí, no sé, la comisión de abasto sería, o no sé, casado, natural de Valladolid, vecino de Moreda ayer y hijo de Eugenia y Oliva. Cándido González Díaz, de 37 años, minero, soltero, natural y vecino de ayer, hijo de Elías y Abelina. Manuel Sánchez Cordero, 21 años, minero, soltero, natural y vecino de ayer, hijo de Luis y de Palmira. Vidal Méndez García, 31 años, minero, casado, natural y vecino de ayer, hijo de José y de Constantina. Genaro Méndez García, 25 años, minero, casado, natural y vecino de ayer, hijo de José y Constantina también. José María Machado Nosti, de 28 años, minero, soltero, natural de Santiago de Sariego en Siero y vecino de Moreda de ayer, hijo de Cándido y Casimira. José García González, de 19 años, herrero, soltero, natural de Grado, vecino de Moreda de ayer, hijo de Manuel y Gracia. Eladio Oriazábal Pérez, de 35 años, minero, casado, natural y vecino de ayer, hijo de José y de Josefa. Francisco Castañón Fernández, 30 años, minero, casado, natural de Moreda de ayer y también vecino de ayer, hijo de Manuel y Rosaura. Manuel Rodríguez Ludo, Lobo, de 21 años, sastre, soltero, natural y vecino de ayer, hijo de Ángel y Cesárea. Belarmino Rodríguez Lobo, 28 años, minero, casado, natural y vecino de ayer, hijo de Ángel y Cesárea también, dos hermanos. Leandro Sánchez Abello, 42 años, barbero, casado, natural de Cabaña Quinta y vecino de Cabaña Quinta también, hijo de Blas y de Leonor. Mariano Vázquez Gómez, de 27 años, sargento, soltero, natural de Segovia y vecino de Avilés, hijo de Mariano y de Concepción. Aquilino Barragaño Coro, de 60 años, minero, viudo, natural de Sama y vecino de Sama de Langreo, hijo de Manuel y de María. Honorio Montequín Montequín, de 53 años, albardero, casado, natural de Sariego y vecino de Sama, hijo de Valentín y de Felisa. Adolfo Suárez Iglesias, 37 años, empleado municipal, casado, natural de Sotrondio y vecino de La Vega, en el mismo concejo de San Martín del Rey Aurelio, hijo de Simón y de Serafina. Manuel Martínez Rodríguez, 42 años, minero, casado, natural de Barrio en León y vecino de La Ciana en León, hijo de Vicente y Emilia. Mariano Carrera Morán, 45 años, jornalero, casado, natural de León y vecino de Sotronio, hijo de Leuteria, de Leuterio y de Benita. Juan José Toral Díaz, de 31 años, minero, casado, natural y vecino de Blimea. No constan los padres. Fernando Fraile Manzano, de 35 años, militar, casado, natural de Salamanca y vecino de Gijón, hijo de Gil y de Carola. José Díaz Alonso, de 50 años, labrador, casado, natural de Llanera, vecino de Barbaniza, en Siero, hijo de Manuel y de Ramona. Martín Fernández Zamba, de 22 años, labrador, soltero natural y vecino de Siero, hijo de Manuel y de Benigna. Octavio Fernández Perullero, de 25 años, carpintero, soltero, natural de Colunga y vecino de Noreña, hijo de Ciriaco y de Regina. Eloy Rubio de la Hoz, 35 años, minero, soltero, natural de Burgos, vecino de Moreda, hijo de Gregorio y Margarita. José Mejido Alonso, de 40 años, electricista, natural y vecino, soltero, natural y vecino de ayer, hijo de María. Ildefonso Mielgo Ferrero, 45 años, minero, casado, natural de La Bañeza en León y vecino de Caborana, hijo de Severino y de Eugenia. Florentino Encinas Fernández, 47 años, industrial, casado, natural y vecino de Quirós, hijo de Ramón y de Faustina. Arcadio González Secades, 47 años, industrial, casado, natural de Quirós y vecino de Moreda, no constan los padres. Lisardo González Gutiérrez, 50 años, minero, casado, natural y vecino de ayer, hijo de Concepción. José Velasco García, 25 años, minero, casado, natural y vecino de ayer, hijo de José y Encarnación. Vicente González Fernández, 35 años, minero, casado, natural de Moreda de ayer y vecino de ayer, hijo de Faustino y Josefa. Víctor Santos Langa, de 28 años, ferroviario, soltero, natural de Olloniego y vecino de Samalangreo, hijo de Benigno y de Bernardina. Y luego hay otros dos hombres recogidos sin datos por la Cruz Roja, que se entierran también junto a todos los demás, a prácticamente todos los demás, en la fosa común de Oviedo. Y bueno, hay algunos que tienen sepultura particular, pero son 7 de todos los leídos. Se dieron también buena diligencia el día 10. Un poco de música para despedir. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, trato con su mal recuerdo. Bueno, vamos a ir dejando aquí el programa. Ahora, a continuación, pues solía venir el músico, que también soy el realizador por esas cosas, pero bueno, ya este mes, este mes pasado de junio, que no he realizado el programa prácticamente nada más que el primer viernes del mes, y se cumple ahora justamente un mes, digamos que me lo he tomado de vacaciones o de distanciamiento, y hoy no puedo hacerlo tampoco porque bueno, tengo ahora una historia y que hacer, y entonces justamente el programa iba a ir también sobre la represión, pero ya entrando, como solemos hacer en El Músico, ya sabéis que es un programa que tiene un tema central, que es prácticamente todo el programa, suele ser monográfico, y lo realizaremos el próximo viernes, y va justamente de la cuestión de la represión, y sobre todo de la ley, el significado de la ley y del derecho en una sociedad capitalista. Y me apoyaré en los textos de un folleto que acaban de editar las Juventudes Libertarias, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, las Juventudes Libertarias de Madrid en concreto, que se llama Ante la represión, aumentar la lucha. Y es un boletín, digamos así, una revista muy bien editada, muy guapa y que muy interesante. Claro, yo de todas no podré dar cumplimiento, pero la podéis buscar en la red, en www.juventudeslibertariasmadrid.wordpress.com, y aquí en el local de CNT pues hay unos cuantos ejemplares que podéis coger, quienes estéis interesados, interesadas. Y luego comentaros que ya lo comentaba antes, que la próxima semana viene una gente que es un colectivo de apoyo a los compañeros Isma y Miguel, que fueron detenidos y estuvieron encarcelados preventivamente un par de meses o algo más como consecuencia de la jornada del 22M de este año en Madrid, y a pesar de que han sido puestos en libertad recientemente, están a la espera de juicio y con la petición sobre sus cabezas. Entonces, a uno de ellos, no sabemos todavía cuál, si Miguel o Isma, vendrán con este colectivo de apoyo, que van a dar unas charlas por aquí, por Asturias. El jueves estarán en la manifestación que convoca Asturias en Pie en Gijón a las 7:30, y al final de la manifestación intervendrán. Luego el viernes estarán aquí en el Ateneu Libertario de Ubieu, en nuestro local, y luego en Sisión vuelven a estar el sábado en el local de Sexta Feria, y todas estas actividades pues son a las 7:30. O sea que estáis avisados y estáis avisados. Pues nada, ya sin más, hasta el próximo viernes, que ya será otro compañero quien haga el programa, y a ver si soy quien. Madre mía. Y nada, voy a dejaros con la programación aleatoria.